what's up? This is Ralph Sheep, this is Primal Fear. Hey everybody, this is Nicky Borg from the Backyard Babies. Hello, listeners of Horns Up, this is Sharon from Wood Imitation. Hello, this is Ben Bruce from Asking Alexandria. Hello Spain, absolutely Pel Corny from Germany. Horns up, baby. Hola, this is Doug Aldrich from the Dead Daisies, and you're listening to the Horns Up Podcast. Hey to all you Horns Up listeners, this is the Demolition Man from Venom Inc. Horns Up! This is Timbo from Stratovarius. Hi everybody, this is Jax from the Tigers of Pantang. Hola amigos de Horns Up, acá Andreas Kisser de Sepultura. Hello there, Ian Haugan from the band Europe. Thanks, you're doing a great job. This is Ronnie Atkins, Horns Up Brothers. Horns Up! Hola Metalheads, bienvenidos a una nueva edición, la 289, dedicada a la primera semana de junio de 2024, aquí en Horns Up, en su programa semanal, fiel a la cita como cada viernes. Nos vamos a ir a 2 horas de programa. Teníamos bastante material de la semana pasada, aún por sacar y no pudimos debido a nuestro viaje a Sevilla, así que tenemos doble ración porque de verdad bien merece la pena. Y como ya tuve quejas en el último que hicimos de 2 horas, las birras, si las necesitáis, pasan a valer doble, pero 2 de 1, 2 de 2 birras y 2 de 3, ¿eh? Que luego se me quejan y seguro que habrá alguno que yo me sé que es capaz de dar 6. No, 2 de 3. Recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, onsap.es, en redes sociales, Instagram, Facebook y alguna más por ahí que tenemos que actualizar, como Twitter, TikTok y todo poco a poco, ¿eh? También nuestro email de contacto info@onsap.es y como siempre, este programa se realiza gracias a nuestros patronos, que todos sus nombres están en cada episodio, deseando que te unas a los Honsappers. En 2 horas tenemos de todo, nada de cosas como la semana pasada, que habéis estado formidable con la petición de que os desmarcarais con lo de Baby Metal y Electric Cowboy, ¿eh? Deciros que hubo más síes que noes, ¿eh? Ahí os lo dejo. Yo soy de la opinión que 2 horas son demasiadas para los tiempos que corren y además con tanto programa buenísimo en los cuales tenemos que combinar, no me da tiempo a mí, pues vosotros igual. Pero de poder tener ese tiempo, en serio disfrutar este programa, en mi opinión hay de todo y bueno. Tampoco es que hayan temazos de esos que nos llaman la atención de primeras, pero sí, si os tomáis un tiempo para vosotros y avancéis en el programa, ya sabéis, desde la parte más melódica hasta la más extrema, os aseguro que todo lo seleccionado, ni Juan Valdez, recogiendo grano a grano el café, prometido, ¿eh? Y si lo tenéis que escuchar en varias veces, que sería lo lógico, os invito a hacerlo. Antes de empezar, un saludo especial a los Patris, que nos dejaron un comentario pidiéndolo. Así que os saludamos, hola Patris. Y no os vamos a poner la que nos pedíais, rompemos la regla entre oyente y locutor, entre otras cosas porque este no es un programa de peticiones, pero alguna os dedicaremos, ¿eh? Además saludaban a Rick, que lo tenemos aún convaleciente, y os animo a que le mandéis algún comentario de apoyo, que está bien, ¿eh? Os aseguro y prometo que está bien, de su paso por Chapa y Pintura, pero lo tenemos un poquito alicaído, así que los consapers de bien, estamos a las duras y a las maduras, así que yo sí que le voy a dedicar el programa a nuestro compañero para que vuelvan esos ESPs y esos primeros programas dedicados a la parte centro y sudamericana lo antes posible. Horns Uppers, que viene 2 horas excelentes de muchos estilos, vamos ya, comienza Horns Up. Abrimos el programa con una banda de las grandes, de las de toda la vida, Deep Purple, y le vamos a dar la portada de este Horns Up 289 con el mayor de los respetos. 19 de julio tendremos el Equal to One, un nombre bastante extraño, aparece con el símbolo del igual y el 1, vendrá a través de Air Music y las leyendas británicas nos traerán su 23º álbum de estudio. De hecho, estarán de gira por nuestro país a partir de la semana que viene, en el Alma Festival, en varias sedes, Madrid-Barcelona, también en el BBK y en el Rockfest. Ahí tenemos a Ian Gillan, Ian Paice, Roger Glover como pilares de la institución y Don Airey a las teclas y la aportación fantástica de Simon McBride. Pictures of You es el último adelanto del mencionado álbum que pasamos a escuchar ya mismo, Deep Purple. Después de las leyendas británicas, continuamos con los suecos Remedy, que ya tienen en la calle desde el pasado 24 de mayo su segundo álbum de estudio titulado Pleasures Beats the Pain, un álbum sin duda para aquellos que les gusta el rock melódico, darle escucha. Yo os voy a proponer el track 8, el llamado Poison, de Remedy. It won't leave me be. And now it's more or less. Continuamos con un caso raro. Sin dejar Suecia, traemos a Néstor, que como banda está constituida desde hace más de 30 años. Sí, tres amigos, como pasa en tantos grupos, buscaban su sitio entonces formando una banda de rock. Nunca llegaron a editar ningún disco, pero después de 30 años de inactividad, y a través del sello Napalm Records, lanzaban su primer álbum debut en 2022, el titulado Kids in a Ghost Town. Y el pasado viernes 31 de mayo lanzaban su segundo, el Teenage Rebel, Adolescente Rebelde. Nos vamos a quedar precisamente con ese tema, el que da nombre al disco, el corte 3, y llamarme raro, pero suena al Wild in the Streets de Bon Jovi, del Slippin' When Wet. Sin duda otro disco que los amantes del género tenéis que ponerle orejas, me refiero al Teenage Rebel, ¿eh? Y por supuesto una chincheta para los que vayamos al Imperium Festival, ya que tocarán a finales de este mes. Néstor. Lo llevo diciendo desde el primer sencillo que lanzaron en marzo y lo pusimos en el Horns Up 267, el Raise Your Glass. Luego vino My Monster, que lo escuchábamos en el Horns Up 278 a finales de abril, y volví a decirlo. Y ahora, con el tercero, el llamado The Devil Is a Woman, aseguró otra vez que Kissing Dynamite y el Back with a Bang, es decir, su nuevo álbum, será el octavo, disponible el 5 de julio, vía Napalm Records también, va a ser y será uno de los discos del año, por lo menos para mí. Kissing Dynamite, The Devil is a Woman. In her fingertips, but there's blood on her lips. Covers my eyes with a veil. I'm losing my mind, yeah. In a satin little dress, and her hands on my chest. Feel a blaze in his eyes. She knows love is blind, yeah. A moment of paradise and a flame. She cries out my name. Que no falla nunca, pero cuando digo nunca es nunca, es Eric Matterson y compañía, Eclipse. Falling to My Knees es otro single independiente que con él quieren dar la bienvenida al verano, un tema que invita a tirarse a la piscina, eso sí, llena de gente, con las pelotas, los flotadores, esos bikinis, barbacoa y cervezas, por supuesto, y una de ellas, por cierto, le van a caer porque lo que le pido a un grupo es que me divierta y me saquen las ganas de corear birra en alto. Y Eclipse son especialistas en esto que os digo. Y si no, lo comprobaré también en el Imperium Festival porque también van a ir. De momento, birra para ellos, para este fantástico Falling to My Knees. Eclipse. Choose a Nos vamos a Alemania, traemos a otros veteranos llamados Boys. El 12 de julio nos presentarán su nuevo álbum de estudio, el sexto, vía Massacre Records, titulado Holy or Damn. Y nos vamos a quedar con el primer sencillo llamado The Silence of Presence, Boys. Decía que igual dedicaba a alguna a los Patris, que querían una de Valdemar, y a falta de los ESP hasta la vuelta de Rick, os voy a proponer uno de mis grupos que más me ha llamado la atención en el panorama nacional en estos últimos años. De hecho, en mis recomendaciones de fin de año del pasado 2023, os lo propuse. El todo es para destruir de la excavadora. ¡Vaya bandaza! A mí me tienen ganado. El caso es que el 30 de mayo, el pasado jueves, para mí de forma sorprendente, y nos cuentan que tienen 4 nuevos temas, lo irán liberando poco a poco, lanzaban ¿Quién manda aquí? Me hace gracia, ahora que estamos en lo de las elecciones europeas y todo eso, porque esto de ¿Quién manda aquí? Yo a mi sobrino Juan siempre se lo he dicho, le digo ¿Quién manda aquí? Lógicamente él dice con la mano en la entrepierna, ¡mis huevos! Así que otra birra para la excavadora y esta para los patris. Escuchamos el ¿Quién manda aquí? De la excavadora. Dos birras para nuestros siguientes invitados. Hola, we are In Charge from Glasgow, Scotland, and here's our new single, I Don't Know Your Name, Enjoy. Ellos son, lo habéis escuchado, In Charge, proveniente de Glasgow, Escocia, y nos presentan I Don't Know Your Name. Muy buen tema, enérgico, con un sonido poderoso, con buenas líneas vocales y buenos riffs. son esas canciones que invitan a tomarte una. Así que lo dicho, dos para este I Don't Know Your Name de In Charge. Entramos en los sonidos stoner con los suecos Green Leaf y su nuevo tema Different Horses, que formará parte del The Head and the Habit, cuyo lanzamiento vía Magnetic Eye Records está previsto para el 21 de junio. Green Leaf. They're at your door. Volvemos a traer al combo de Texas High Desert Queen, curiosamente del mismo sello que nuestros anteriores invitados, Magnetic Eye Records. Aunque estos están de estreno, me refiero en el sello, ya que es el segundo redondo de los High Desert Queen llamado Palm Reader. Y nos vamos a quedar precisamente con la canción principal, Palm Reader, y se van a llevar otra birra, High Desert Queen. Nuestros siguientes invitados son muy queridos en Horns Up. Cada vez que sacan tema y los ponemos, se llevan bastantes birras, pero es que es prácticamente imposible obtener información, ya que no nos llega de forma habitual pues, sus nuevas canciones, lo que viene a ser un grupo de esos que llamamos Horns Up. Acaban de lanzar el A Shattered Mind, su tercer álbum, el pasado 31 de mayo. Y oye, ni una nota de prensa. Y en fin, nosotros seguiremos haciendo nuestra tarea de scouting, que nos va muy bien, y os vamos a proponer de ese nuevo disco, el track que abre dicho disco, con el tema As My Breathing Fights, My. Kitty continúa lanzando adelantos del nuevo álbum, el Fire, y recordamos de nuevo que llevaban 13 años sin hacer nada desde su última propuesta de estudio. One Foot in the Grave es el tema en cuestión, sí que es verdad que con un corte bastante diferente a los adelantos anteriores, pero igual de interesante, a finales de este mes, el 21 de junio, tendremos disponible vía Sumerian Records el nuevo redondo de las canadienses, Kitty. Escuchamos One Foot in the Grave. Yeah. tenemos desde hoy día 7 de junio lo nuevo de Evergrey, el Theories of Emptiness, el nuevo disco. Los adelantos de la banda progresiva sueca, y además que hemos hecho sonar en Horns Up, había hecho las delicias de muchos de vosotros. Antes del lanzamiento del álbum, el pasado martes lanzaban el tercer adelanto, el llamado Cold Dreams, con la colaboración estelar del Catatonia, Jonas Renske y Salina, que es la hija del líder y vocalista de Evergrey, Tom Englund. Según nos cuenta el propio Englund, este es el tema más oscuro del Theories of Emptiness, que tiene 7 minutos, casi, por cierto, de tristeza absoluta. Nos quedamos con ella y entiendo que será uno de los álbumes del año, sin duda. Habrá respoken, reseña, café, copa y puro, ya veréis. Evergrey. Just grab my hands, I am right above. Anders Johansson es batería de Hammerfall, junto con sus hijos Carl y Niklas, y el vocalista Mike Anderson, son los miembros que forman Tungsten, metal sinfónico que nos traen un segundo adelanto, Sangre de Reyes, Blood of the Kings, extraído del Gran Inferno, que será el cuarto álbum de estudio. Eso sí, este está previsto para finales de septiembre. Vamos a ver qué os parece este Blood of the Kings de Tungsten. Si antes hablábamos del ex miembro de Hammerfall, el batería Anders Johansson, que estuvo 15 años, por cierto, a las baquetas, pues turno precisamente de Hammerfall. Los de Gotemburgo nos presentan The End Justifies, segundo sencillo del próximo álbum de la banda, Avenged the Fallen, listo para el 9 de agosto vía Nuclear Blast. Será el 13º. The End Justifies, un tema que nuevamente se ve la esencia del sonido de Hammerfall, rápido, contundente, y que pasamos a escucharla ya mismo. Yeah! Continuamos con los icónicos Thrashers de Phoenix, Arizona, Flotsam and Jetsam, que han revelado nueva canción llamada Primal y además la portada del nuevo álbum, el I Am The Weapon, que por cierto este fue el nombre también del primer single que os pusimos en el pasado Fonsap 280. Estará disponible este nuevo álbum el 13 de septiembre a través de AFM Records. Buen tema este Primal de Flotsam and Jetsam. Continuamos con Category 7. Recordamos que es una nueva superbanda formada por Phil Demel, un ex Machine Head y actual guitarra de Kerry King, Mike Orlando, un ex de Adrenaline Mob, el ex Anthrax y el Armored Saint John Bush, Jason Bitter de Overkill y Jack Gibson de Exodus. O lo que es lo mismo, todos ellos forman, repito, Category 7. Álbum debut, homónimo, para el 26 de julio vía Metal Blade Records. Y nos vamos a quedar con su nuevo single, Exhausto, Exhausted, lo nuevo de Category 7. It's not too late. All I have been made. More. Volvemos a traer a los helenos Night Rage, eso sí, ya con el Remains of a Dead World en la calle, publicado el 31 de mayo, vía Despot Records. Tras su escucha, y bueno, también darle bola con varios adelantos, hasta hemos tenido un video saludo doble por parte del guitarra Marius Iliopoulos, y el nuevo vocalista, Constantinos Togas, que en este corte concreto, el Nocturnal Thorns, me ha llamado la atención, pero mucho, un tema para mí diferente dentro de lo que es Night Rage, y me ha encantado y quiero compartirlo con vosotros con dos birras. Night Rage. Vamos con un poco de Viking Metal por parte de los germanos Asenblood. Hace unas semanas os gustó bastante su primer adelanto, el que pusimos en el Horns Up 282, el impronunciable para mí, un Benzigerbar o algo así. Y ahora llegan con un segundo adelanto y que además da nombre al nuevo disco, Enfensel, que viene a decir algo así como desencadenado. Lo que sé, creo que la traducción es así. Fijo que también os gusta. Deciros que el nuevo álbum lo tendremos disponible el próximo 2 de agosto vía Massacre Records. Y mientras esperamos, suena ya el tema principal, repito, Enfensel, de Assembly. Viajamos a Indiana, Estados Unidos, y traemos a la banda de thrash, power y progressive metal Idle Throne, que acaba de publicar su segundo álbum, Clarion Call, una llamada de atención, precisamente este viernes pasado a través del sello Stonespell Records. Está compuesto por 8 cortes y casi 50 minutos de duración. Hará las delicias, nos dicen, de fans como Symphony X, Heathen, Angra o Faith Warning. Vamos a escuchar a Jake, su vocalista, que no lo presenta, y a ver qué tema escuchamos. Hey, what's up? It's Jake from Idle Throne, and you're listening to our brand new single, Petrified, on Horns Up Podcast. Continuamos con Shrapnel, Metralla, la formación de Norfolk, Inglaterra, que también acaba de publicar su nuevo disco, el Ingravity. Es el cuarto y nos vamos a quedar con Breaker, la pista y sencillo que abre además este formidable disco, lo nuevo de Shrapnel. Yeah. sorpresón de ayer jueves día 6, los legendarios Thrasher's Destruction nos sorprenden con dos nuevos temas. Su nuevo y contundente sencillo, el No Kings, No Masters, muestra su inmejorable arte como pioneros del thrash metal y demuestran que no han perdido ni un ápice de su poder brutal y aplastante. El otro tema todavía no disponible es un cover del Fast as a Shark, el clásico de Accept, eso sí, a lo Destruction. Nos aseguran además que habrá nuevo álbum para 2025 y de momento va este pepinazo, repito, el No Kings, No Masters de Destruction. Metal con Darken. As Apocalypse Downs es el adelanto del The Fillers of the Light, el nuevo trabajo de la formación internacional, será el tercero y con previsión 14 de junio. Nos cuenta Season of Mist, el sello discográfico, que este disco hace que el death metal clásico vuelva a ser relevante y emocionante, con ganchos pegadizos y precisión clínica en los riffs combinados con la pesadez extrema. Doy fe de ello, ¿eh? A mí me ha encantado y por eso se van a llevar mis tres birras, las únicas que voy a dar, para lo nuevo de Darken, el As Apocalypse Downs. Yeah! Continuamos con los veteranos alemanes del metalcore Neaera, que han presentado un vídeo para su último sencillo, All is Dust, la canción principal de su próximo nuevo larga duración, que será el octavo, y previsión 28 de junio a través de Metal Blade Records, de igual nombre, All is Dust. Así que vamos a escucharla, Neaera. Yeah! cerramos la persiana de este Horns Up 289, más largo de lo habitual, pero espero que os haya gustado, a gran parte de vosotros, por lo menos vuestra parte más reconocible de estilo que más os guste. Nos vamos con Beauty Tomorrow, y un primer tema en este 2024 tras su exitoso álbum de 2023, el The Seventh Son. El tema en cuestión se llama Villain Arc, eso sí, el vocalista Danny Winterbass ha comentado que este tema, Villain Arc, es el siguiente paso hacia una era diferente de la banda. Atentos estaremos. Os dejo con los británicos, Beauty Tomorrow. Yo me despido hasta la semana que viene. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. We'll be right back.